sabías que tú eres una persona muy especial. Para Dios y para mí, tú eres muy especial. Sabías que no existe otra persona igual que tú. Eres muy original, tú eres muy especial. Y yo te amo tal como eres, porque me amas tal como soy. Y yo te amo tal como eres, porque me amas tal como soy. Sabías que tú eres una persona muy especial. Para Dios y para mí, tú eres muy especial. Sabías que no existe otra persona igual que tú. Eres muy original, tú eres muy especial. Y yo te amo tal como eres, porque Él me ama tal como soy. Y yo te amo como soy. Qué maravilloso es saber que cuando Dios nos creó, Él solo hizo un molde para cada uno. ¿Sabes? Todos somos diferentes, todos somos únicos y especiales. De hecho, Dios no hizo copias, solo gente original, como tú y como yo. Es una alegría muy grande estar esta noche juntos adorando a nuestro Dios. Con